Hola, soy Sebastián Caicedo y esta es una muestra de mi trabajo. Prepárate para llenar tus viajes de color con el nuevo scooter Graffiti de Razor. Con una barra, tres tizas inclinadas que dejan una impresionante estela de colores tras cada recorrido. El nuevo scooter Graffiti de Razor le da color a tu recorrido. Hoy todo el día en Pepe Ganga. Todo con el 40% de descuento pagando con las tarjetas de crédito Colpatria Pepe Ganga. 25% con otro medio de pago en Pepe Ganga y Baby Ganga. Abierto hasta las 12. Aplican restricciones. Lleva el sabor que más te gusta a todas partes con la nueva flaca de Coca-Cola. ¿Creías que estar en onda era solo surfear y snowboard? Ahora puedes deslizarte por el concreto. Con solo dos ruedas y un poderoso movimiento flexibles, solo giras y listo. El Ripstick, una máquina impresionante. ¡Ten cuidado! ¡Sí, yo puedo! ¿Estás seguro, hijo? ¡Sí, yo puedo! ¡No sin nosotros! ¡Sí, yo puedo! ¡Sí se puede! Pepsi, refresca tu mundo. Reciba todas las noticias de negocios que cambian al mundo a través de nuestro sistema de información. La República, el origen de los negocios.